todos los días. Comedor Express, Santiago del Estero 2055, teléfono 403-6716. Electrostock Iluminación, en la conocida esquina de Moreno y La Rioja, es también Electrostock Alta Tecnología, siempre junto al deporte de la ciudad. El Micromar Platense a Buenos Aires es Micromar. Para viajar en los buses más nuevos y cómodos, disfrutar de los mejores servicios, tener más frecuencias y atención de expertos. Micromar, el micro marplatense tan clásico como la Rambla, los alfajores y Micromar. Fin de espacio publicitario. Muy buenas noches, damos comienzo a Dosis Racinguista, el programa de la filial La Gloriosa Academia, con muchas, muchas noticias y que se van dando hoy. Yo no sé si hoy vamos a hablar del partido, si vamos a hablar de los líos institucionales. Recién, noticia fresquita, sí. Fresquita, acaba de renunciar el vicepresidente Blanco. Te leo el Twitter que acaba de escribir Gastón Codorno. Blanco me comunicó que su renuncia está a disposición para destrabar esta situación. Falta Molina y Racing podría elegir democráticamente. La verdad, complejo. Sí. Víctor Borisiuk le habla. Bueno, vamos a presentar los que nos acompañan hoy. Pablito Intile está del otro lado de la pantalla, dando toda la información a esta noticia. Fernando Gianfrini. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bueno, realmente la actitud de Blanco está entendiendo un poco la situación actual de Racing. Me parece que estuvo muy bien. Y bueno, la situación es preocupante. Lamentablemente estamos en una situación realmente muy difícil. Bueno, Florencia. Buenas noches a todos. Nada, semana caliente. Se podría decir que explotó la bomba en Racing. La que todos sabíamos que estaba, pero que nadie quería decir. Así que bueno, nada, para mí hoy Racing está políticamente en guerra. Armando Fertitta. Hola, buenas noches, chicos. Sí, un poco agregando lo que ustedes decían, Racing se desangra. Racing se desangra entre la lucha de egos, en las internas. Un presidente que se comunica a través de los socios, a través de Twitter. Un vicepresidente que hoy salió a disparar dardos a todos lados, a todos y contra todos. Y yo esperaría la palabra de Víctor Blanco, a ver si es cierto lo que comunicó Codorno por Twitter. Bueno, nosotros tenemos en línea, ya para empezar, así movidito, sí. Alguien que hace muy poco fue de la comisión directiva, una persona que vamos a hablar también de todo lo que hace, lo bien que hace Racing, no solamente acá en el país, sino con su misión en otros continentes. Lo tenemos en línea al padre Juan Gabriel. ¿Qué tal, Víctor? Te habla. ¿Cómo estás? A ver si se escucha. No, se cortó. Se cortó de vuelta. Vamos a intentar comunicarnos. Como siempre, esto. A ver, Pablito, venite, que se cortó. En definitiva, es una situación compleja. Que va más allá, a mí me parece que de un tema futbolístico que explota con las diferentes. Explota porque, bueno, los números no están yendo bien y me parece que esto, lo que veníamos comentando en la radio en ediciones anteriores, en años anteriores, vos fíjate que todas las cuestiones, las entrevistas políticas que nosotros hicimos, lo hicimos en función y preguntando a cada uno de ellos qué pasaba en las internas Codorno-Molina. Evidentemente, todo el mundo se negaba a contestar, decían que las cosas habían pocas diferencias y que esas diferencias se podían ligar con arreglar con hablando. Pero bueno, ahora sí, sí, a ver si lo podemos. Padre Juan Gabriel, ¿cómo estás? No. Musiquita. Hola, padre. A ver si nos escucha. No. A ver. No, semana complicada. Complicada. Te escucho bien, ¿eh? Ah, bueno, ahora sí te escuchamos. A ver si se puede escuchar. Se escucha, bueno, ahí sí te estamos escuchando, pusimos el altavoz y se escucha por la radio. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo andás? Obviamente vamos a hablar de algunos temas también de la misión que cumplís en Racing, este Racing solidario que deja bien parado a nuestro equipo, pero obviamente hay cuestiones hoy que nos atañen a todos y realmente es una lástima. ¿Cómo estás viviendo esto? Vos hace muy poquitito renunciaste porque, bueno, entendías que no se podía revertir esta situación que obviamente explotó, ¿no? Sí, renuncié por varios motivos y más o menos una o dos semanas antes de que lo echen a su herida. Y bueno, ya hace tres meses que venía madurando esta situación. Por un lado el tema político de la división, que se siente luchando por la unidad y todavía hoy sigo luchando por la unidad de donde estoy. También, bueno, porque yo no era parte de la mesa quinta, de las decisiones que tomaba, había decisiones que también comprometían el futuro del club o cosas del club profesional y demás, que yo no estaba de acuerdo, no pasaba por comisión directiva, ni era consultado, y muchas que, bueno, yo estaba un poco cansado de dar la cara por una gestión que no era mía, ¿no? Porque me conoce mucha gente, siempre en el estadio me preguntaban, y más había más, yo me sentía con responsabilidad cuando la gente me iba a votar para algo y la gente pensaba que porque yo estaba en comisión directiva estaba todo bien, todo fenómeno, estaba controlando, pero de hecho no tenía acceso a ningún número ni ninguna decisión. Por eso fue como blanquear una situación, el hecho de haber un paso costado y seguir apoyando de la forma en el Racing Solidario, ¿no? Y las otras cosas que pueda apoyar, pero sin estar en la comisión. Te hago una pregunta, las diferencias eran, a ver, de conducción, eran cuestiones ideológicas al club, eran cuestiones numéricas o simplemente, bueno, evidentemente el presidente por un lado, parte de la comisión por uno y parte de la comisión por otro con el vice, era inmanejable el club. Yo pienso que la diferencia fundamental era el estilo de conducción. Un estilo de conducción diferente, manera de manejar diferente, y cuestiones de personalidad de uno y otro, ¿no? Esto cuando se formó el binomio y se puso la idea de ponerlo a Gastón, fue para que vaya junto con Rodolfo, aprovechando la experiencia de Rodolfo de la gestión anterior, y que entre los dos manejen el club. Y esto no sucedió de esta manera. Bueno, la gente de Gastón dice que Rodolfo empezó a poner palos en la rueda o a hacer vacío, y la gente de Rodolfo que Gastón se cortó solo y se encerró en su círculo y quiso manejar el club aparte de todos, ¿no? Dejándolo fuera de las decisiones y demás. Un poco ahí, pero bueno, es como empezó a generar este problema. Padre, buenas noches. Claro, buenas noches. Buenas noches, Armando Fertita te saluda. Para hacerte una consulta acerca un poco, bueno, la situación hoy en Racing Institucional está cerca de la anarquía, digamos, en función. No sabemos si va a haber elecciones, si va a quedar como presidente Rodolfo Molina. De todos modos, me interesaría saber, en función de su participación de acá a futuro en la vida institucional y política de Racing. Sé que ahora desmintió la participación en cualquiera de las agrupaciones o en alguna de las agrupaciones. De todos modos, me interesaría saber si, en caso que hubiese elecciones, que lo volvieran a convocar para estar dentro de la comisión directiva o dirigiendo los destinos del club. ¿Le interesaría volver a participar? Yo no, yo no sería tan duro como parecía una situación de anarquía, creo que no es tan terrible como eso. Sí, una situación de gobernabilidad difícil, que creo que se va a mejorar en esto, diría. En cuanto a mi participación futura en el club, habría que ver cuál es la propuesta. Yo creo que tengo una experiencia adquirida en estos 5 años de comisión directiva, y además de cursos que he hecho de management deportivo, que puedo poner al servicio del club, que podría llegar a servir. Pero hay que ver siempre, yo pienso en lo mejor para el club. Yo no me veo formando parte de un trinomio. No me veo formando parte de un trinomio del futuro. Por mi trabajo como sacerdote, que yo lo quiero mucho, que me parece que es fundamental, es lo que hace mi esencia. Me gusta seguir iniciando en Mozambique, y si tuviera un trinomio creo que sería difícil, no da como para integrar un trinomio del futuro. Yo quiero seguir trabajando políticamente dentro de la agrupación donde estoy, y tratar de, seguir luchando por la unidad o ver, buscar una solución a este tema. Y en el futuro se verá, si vuelvo a formar parte de una comisión directiva, tendría que ver que no me pase lo mismo, ¿no? Hablar con más concretamente en qué cosas que se dan, por supuesto, bueno, no hablar por supuesto nada, hablar puntualmente de las tareas que va a tener, de cómo va a ser la situación, todo, y podría llegar a volver si es que hablamos bien cómo, en qué términos sería y cómo sería, ¿no? Porque yo creo que la gente me vuelca a mí mucha confianza, pero que esa confianza, digamos que no, que la gente no sea defraudada en cuanto a lo que piensa y aspira en mí, que esté en un cargo político en el club, de que lo pueda cumplir las expectativas que la gente tiene. Pero bueno, hay que ver, todavía falta un montón para las elecciones, falta más de un año. La idea es que con esta agrupación ahora podamos arreglar las cuestiones para llegar a las elecciones de la mejor manera posible, y después se verá. ¿Qué tal, padre? Mi nombre es Fernando. Usted como ex dirigente de esta comisión, y por ahí por la experiencia vivida, ¿cuál es ve usted la solución o la salida a este problema actual que está viviendo Racing en cuanto a la dirigencia? ¿Tiene que renunciar Coborno? ¿Tienen que renunciar los dos? ¿Tiene que renunciar Molina? Y de hecho ha salido en un Twitter hoy de hace 10 minutos del presidente Coborno, que dice que Blanco renunció, que le presentó la renuncia. Básicamente me parece que eso sería lo más importante vista desde una persona que estuvo dentro de este ámbito, ¿no? Sí, no me consta que haya renunciado Blanco. Me sorprende, me sorprende que haya renunciado Blanco. De hecho, hoy estuve con él, no me comentó nada, cosa que sería llamativo, pero bueno, si el presidente presentó ese presidente tan seguro, habrá que ver, pues es cierto, me sorprende. No me parece una buena noticia, pero bueno, hay que ver, ¿no? Y en cuanto a si tiene que renunciar uno o el otro, yo no sabría decirte bien. Lo que sí me parece es que hay que sentarse y buscar un consenso, una solución consensuada, y yo tengo buena relación tanto con Coborno como con Molina. Y creo que habría que hacer algo consensuado, que puede ser que siga uno o el otro, o que sea una tercera persona, ¿no? Que no sea ni uno ni el otro, con el consenso de ambos, que sea a cargo de la situación y que siga adelante este tiempo de gestión que falta. Lo que sí estoy totalmente seguro, que no puede haber elecciones anticipadas. Eso sería algo que daría mucho en el club, porque siempre es una crisis institucional, y aparte porque si se llaman elecciones anticipadas, hay un periodo de 3 meses desde que se hace el llamado hasta que se hace las elecciones propiamente dichas. En esos 3 meses, ¿quién va a conducir el club? Con todas las chicanas políticas que hay y todo lo que se va a hacer, nadie se va a interesar en el club, y el presidente que asuma va a ser para irse a la B. Porque el equipo va a estar desastroso, sería una crisis muy grande. En todo caso, si la situación no da para más, se podrían adelantar la selección al lugar de que sea en diciembre, que sea en junio, pero no llamar elecciones ahora en salvar la gobernabilidad del club en este momento y tratar de terminar este campeonato de la mejor manera posible. Juan, según tu opinión, ¿quién crees que debería continuar al frente de Racing a partir, bueno, de lo que se especula de la renuncia o de Coborno o de Molina? Mira, es difícil responder eso. La gente del estadio, el último partido, cantó en contra de los dos. Entonces, los dos tienen poca espalda para sobrellevar la situación. No, cualquiera de los dos tiene poca espalda. Quizá Rodolfo tiene un poco más de chance porque hizo una gestión muy buena en el primer gobierno, que le da esa chance, un poco más de espalda, y quizás se asume y tiene unos resultados positivos al principio, lo puede ayudar, ¿no? Para igualmente también, si se le da la Codorno y tiene buenos resultados, con Belgrano y con Rafaela, también se acomodaría un poco el tema. El fútbol es un poco la locomotora y te marca también la temperatura. Pero si no se dan esos resultados, creo que cualquiera de los dos, si no se dan buenos resultados en los primeros partidos, a cualquiera de los dos se le complicaría mucho la gobernabilidad del club. Pues habría que ver, no, yo eso no te puedo decir si uno sí. Depende del consenso que se arme, cómo se hable, y yo no descarto la posibilidad de que sea un tercero, ¿no? Podría ser Blanco, podría ser otro integrante de la comisión directiva. Desde la vuelta a la democracia siempre estuviste muy ligado a lo que es la cuestión política e institucional, digamos. Formaste parte de las dos agrupaciones y con la vuelta de las urnas, digamos, has participado. ¿Por qué crees, según tu opinión, quizás es muy amplio de explicar, pero por ahí nos podés resumir un poco, según tu opinión, por qué volvemos siempre a los problemas recurrentes en función de las peleas, de las divisiones, de la debacle, lo que sucede siempre en Racing? La verdad que para nosotros es muy triste. Bueno, estuvimos 5 años más tranquilos, pero es complicado, es un club grande y es un club complicado. Y es muy distinto compartir una tribuna y ser amigos de tribuna, del fútbol, a estar trabajando juntos, ¿no? Entonces, lo que quizás uno pensaba de un amigo que va a todos lados a la cancha, que lo conoce hace muchos años, que hasta incluso pueden haber trabajado juntos, como nos pasa mucho de nosotros, que muchos trabajamos por la recuperación institucional del club mucho tiempo, muchos años, o que hemos estado en el periodista o en la sede de Villa del Parque trabajando o apoyando. Es muy distinto ese tipo de cosas a cuando uno le dan la pelota y tiene que jugar, ¿no? Y empieza de ser opositor a hacer lo mismo, ¿no? También un paso para mí de madurez, no solamente quejarse de la bronca, sino después, tratar de levantar el club, ¿no? Que es un paso de madurez, un paso mayor. Pero ahí también, cuando uno trabaja codo a codo, se da cuenta que capaz que no lo conocía tanto la otra persona. Claro. Y que eran todos amigos de ver a Racing y alentar, y que era muy de Racing y todo, pero que aparte hay cosas de la personalidad o demás, de preparación y otro tipo de personas que cambian. Y aparte de que a veces también, uno a veces pensaba que era de determinada manera, tenía determinado interés y capaz que tenía, yo creo que algunas de las personas que estuvieron en la primera gestión, que por eso también nos dividimos, tenían otros intereses atrás, que fueron los intereses de la primera vez que empezaron a participar en la política interna del club, mismo para la recuperación institucional, ¿no? Tenían intereses personales que después, cuando hicieron cargo del club, lo demostraron y nos dimos cuenta cuáles eran sus verdaderas intenciones, ¿no? Creo que ya hay gente que lo vino ocultando y después hizo cargo y lo demostró. Pero después hay otras cosas que uno no sabe y que surgen ahí también. Hay que perder también cuando uno le da poder, a veces el poder te cambia, o a veces el Racing es muy grande, tiene mucha exposición y eso también a veces algunos pueden perjudicar, ¿no? Y pueden creerse otras cosas, o pueden cambiar algunas cosas de su personalidad, su persona, o mostrar otras facetas que no las tenían tan patentes cuando no tenían poder. Bueno, realmente hay muchas cosas para hablar y realmente pensar que estamos padeciendo esto institucional es una lástima, porque bueno, desde tu gestión social, es muy importante la que hiciste y la que haces. Y realmente este tipo de cuestiones que nosotros tendríamos que estar disfrutando, que nuestro archienemigo está en la B y que nosotros podíamos hacer una buena campaña, realmente es una lástima. Así que... Sí, pero más que nada de esto, sacar Independiente de lado, la recuperación institucional que tuvimos, la deuda que tuvimos, la quiebra que supimos levantar, de 8.000 socios pasamos a 50.000, la recuperación del periodista, todo lo que se hizo, los jugadores cada día, no tenemos un cheque rechazado, un montón de cosas que conseguimos, dejamos de fijarnos en el descenso, todo, perdimos una oportunidad histórica. Sí, más sí. Allá de que el descenso Independiente es un plus, digamos. Sí, sí, sí. Teníamos todas las condiciones dadas, ¿viste?, para pegar el salto de una vez por todas y reafirmarnos como institución, y perdimos una posibilidad increíble, que todavía estamos a punto, a tiempo de recuperarla, uh-huh. Porque el club continúa en esa situación. Eso claro. Hay que hacer un golpe de timón importante, rápido. Bueno, padre, un millón de gracias y prometemos sacarte al aire para hablar de otros temas y agradecerte por tu participación y la charla política. No, al contrario, cuando ustedes quieran hablar, todo bien. Les mando un abrazo y les pido mil disculpas por no poder ir este viernes a la reunión de la filial. Ah, bueno. Estoy, la verdad que no pude, había programado todo para ir con Roberto Maslar, pero lastimosamente me voy a seguir y les pido disculpas. Bueno, no importa, ya vamos, en enero seguramente hacemos la fiesta, la filial la grande con jugadores, así que ahí te vamos a invitar especialmente. Sí, pero ahí me matan porque yo soy de Mozambique, en el verano. Ah, bueno. Es un poco largo. Bueno, entonces... Pero le va a costar, si me tienen que pagar el viaje, se lo va a hacer como caro. Complicado. No, igualmente vamos a ir a alguno de esos asados que haces ahí en la parroquia, que están muy buenos. Dale, totalmente quitado. Bueno, gracias. Muchas gracias, padre. Hasta luego. Dosis Racinguista, el programa de la filial Mar del Plata Racing. Espacio Publicitario. Tenemos más de 50 sucursales en todo el país y queremos que sepas que la mayor variedad y los mejores precios en indumentaria deportiva están en Open Sports. Te ofrecemos los mejores productos a un precio único. Encontrá toda la línea de indumentaria Reebok para este invierno, con una gran variedad de pantalones, buzos y camperas de la mejor calidad y hasta un 40% de descuento. Open Sports, supera tus metas. Tenemos más de 50 sucursales en todo el país y queremos que sepas que la mayor variedad y los mejores precios en indumentaria deportiva están en Open Sports. Te ofrecemos los mejores productos a un precio único. Encontrá toda la línea de indumentaria Reebok para este invierno con una gran variedad de pantalones, buzos y camperas de la mejor calidad y hasta un 40% de descuento. Open Sports, supera tus metas. Look Coafer de Jorge Gordillo, Moreno 2584, teléfono 491-8813. Osvaldo Prieto, representante oficial de los productos Fidelit Caviar. Productos premium en cosmética capilar. Teléfono 156-864-262. Teléfono 156-864-262. Níquel, diseño y producción de indumentarias invernales de alta calidad y confort. Avenida Juan B. Justo 489, Güemes 3175. Móvil Centro, todo para telefonía celular. Venta de equipos nuevos y usados. Santiago del Estero 1844, teléfono 495-5487. Hotel Tronador, Hotel 4 Estrellas, habitaciones de alto confort, Moreno 2541, reservas al 495-1800. Temprano a la mañana. Jardín Mis Manitos, proyecto educativo integral, inglés, natación, campamentos, continuidad a primaria. El jardín te esperará. Jardín Mis Manitos, Belgrano 4182, Casi San Juan, teléfono 474-3114. Su sonrisa siempre me acompañará. Fin de espacio publicitario. Hola, soy Bruno Zuculini. Bueno, un saludo grande a la filial de 12 Racinguista. Les mando un saludo grande. Thank you. Seguimos en Dosis Racinguista y muy buenas las palabras del padre Juan Gabriel. Muy claro. Sí, uno puede estar de acuerdo o no con lo que dijo, digamos, es discutible, puede estar uno de acuerdo o no con su gestión, pero sobre todo en la última parte de la nota que tuvimos con él se lo notó enojado por la situación, o angustiado. A ver, yo no, sinceramente vos me preguntás, y a todo el mundo que uno sabe que es de Racing te llama, es muy difícil explicar este tipo de cuestiones, porque se da desde un problema netamente futbolístico, porque los problemas existían y no se exteriorizaban. En un momento de crisis futbolística, de cuestionamientos, de renovaciones de contratos, de contratar jugadores que sí, que servían, que no servían, aparecen esta diferencia como queriéndose borrar de una gestión o que echándole la culpa a uno y a otro de la cuestión. Me parece que todos son culpables. No se puede, Molina, decir que Cobor no es culpable, no, porque vos lo pusiste, vos tenés tu mayoría en la comisión, vos podés hablarlo esto, charlarlo. Y a ver, ustedes saben que nosotros tuvimos conflictos con Molina, intercambios, porque invitamos a Podestá en una fiesta. Sí. En realidad es una persona muy rígida y él no le gusta tal cosa y te lo da a hacer y te lo recalca. Sí, me parece que hay algo que... a ver, por ahí es un lugar común decirlo, pero está bueno recordarlo. Que acá es algo muy sencillo, si a Racing le va bien se salvan todos, claro. Si a Racing le va mal se hunden todos. Y eso es algo que parece no entenderlo. No entenderlo es algunos de los dirigentes que hoy conducen los destinos de la institución. Si a Racing le va bien, digamos, los resultados políticos, o mejor dicho deportivos, están ligados totalmente a la política. Ahora, no nos confundamos que por perder 6 partidos hay renuncias masivas. Digo, viene no. Por otro lado, Racing ya tuvo muchos problemas deportivos en la primera gestión, sobre todo. No nos olvidemos de la época de Caruso, la época después de Caruso, y nadie salió a pedir la renuncia de nadie, digamos, de la conducción. La época del alemán que queríamos contratar. Bueno, esas son cuestiones que, a ver, echarle la culpa a alguien, no se puede echar la culpa a alguien. Menos si vos estuviste en toda esta gestión, los 4 años anteriores y de posteriores. Así que, a ver, está con nosotros Rodi también acá compartiendo. Un amigo. Un amigo que está preocupado. ¿Cómo va preparándose para el asado, Rodi? Estamos ahí en la carrera, vamos a ver qué pasamos. Vamos a tratar de hacerlo lo mejor, más lindo posible y más rico todavía. Bien ahí. ¿Sufriendo por Racing? Sí, obviamente. Seguro. La crisis institucional esta medio que me saca la cabeza, pero... Vamos a salir. Vamos. Esto ya viene de años, no seguro. Es de ahora. Seguro. Acordémonos de toda la Otero, la Nindi, Stefano. Sí, no. Y bueno, somos el pato de la boda. Esperemos zafar, nada más. Seguro. Bueno, está con nosotros alguien que queríamos escuchar, un amigo de la casa, y nos interesa escuchar y su opinión fundamentalmente. Pablo Podestá, Víctor Borisiuk te habla. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Saludos a toda la gente de Mar del Plata. Bueno, acá realmente sufriendo, primero por lo futbolístico, al empezar este año que no nosotros pensábamos que íbamos a tener una felicidad total, independiente de la B, Racing haciendo un buen campeonato, pero pasa este tipo de cuestiones que no son nuevas, que se venían diciendo. Y obviamente que no es que nos deja a ver estupefactos, porque no lo entendíamos así, pero explotar esto por 4 o 5 resultados, o solo ustedes que están ahí en la comisión, que pelean, que viven el día a día, pueden llegar a, no en la comisión, digo, sino en Racing, pueden explicar qué es lo que está pasando realmente. ¿Es problema político? ¿Es problema futbolístico? ¿Problema económico? ¿Cuál es el problema? Sí, yo creo que hoy por hoy se conjugan los 3 problemas, el institucional, el económico-financiero y el deportivo. Si no hubiese habido malos resultados deportivos, seguramente que la gente no hubiese reaccionado como reaccionó el otro día. De hecho, recién insulta cuando hace el gol Maxi Rodríguez. No, antes no había habido insulto, era un clima tenso, pero no estaba el insulto hacia los dirigentes. Yo creo que es institucional básicamente, ¿no? Si hay un problema institucional, después esto repercute un poco antes, un poco después, en los resultados deportivos. Ya lo veníamos avisando, yo me acuerdo que hicimos una vez una reunión en Mar del Plata, donde yo a través de un PowerPoint les había mostrado cómo, cuál era el trabajo que se había hecho en el fútbol profesional de Racing, en la gestión mía, cómo habíamos agarrado el club, cuál era el promedio que teníamos, cuáles eran los jugadores que teníamos y cómo lo fuimos llevando, que obviamente todos queríamos salir campeón, pero los procesos indicaban que íbamos en el camino para que eso ocurra en algún momento. Y justo fue después del libro de pases donde todo el mundo opinaba que Racing se había reforzado bien. Y yo era crítico a aquel libro de pases que fue julio del 2012, porque se habían cambiado jugadores que estaban todavía en plenitud deportiva y que Racing tenía los derechos económicos y con una posibilidad de venta importante, como Teo, como Gio, como Lucas Castro, como Toranzo, Jacob, Lucas Lich, y bueno, Cáceres, Abeldaño, que le vencieron los contratos y no los renovaron, y eran personas de 25, 26 años, no más de eso, y se habían incorporado, contrariamente a eso, jugadores veteranos como Camoranesi, San Cámpora, Villar, que además de no haber rendido, hoy por hoy Racing no tiene valor de reventa. Por suerte aparecieron los chicos que ya estaban en el club, que estaban dentro de lo que era la línea de sucesión que uno venía marcando. Vito ya había debutado con Simeone, pero apareció Centurión, apareció De Paul, y ellos fueron los que, a través de alguna ráfaga en un partido, hicieron que Racing sume puntos, pero no se veía que no venía, la cantidad de puntos que Racing sumaba no era a través de un proyecto deportivo, y mucho menos de una línea de juego, que nunca fue clara la línea de juego que tenía sobre el día. Cuando venía el siguiente libro de pase, cuando ya todos estos jugadores, después de un año, ya tenían un año más viejos todavía, y ya la gente se había fastidiado con ellos, era importante hacer un libro de pases bueno, y tenía que haber traído un 9 que haga goles, un central, y no trajeron nada de eso, fue muy improvisado el libro de pase, y obviamente la gente ya se había fastidiado, primero con el técnico, y después con los jugadores a través de los resultados. Y acá se empieza. Sí, primero ¿cómo con estás, los jugadores. Pablo? Sí. Te habla Fernando. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Te quiero hacer una consultita sobre la realidad que está viviendo Racing, pero de otro ámbito, del ámbito que has vivido vos como compañero de fórmula de Molina, y hoy con tu experiencia, ¿cómo ves la situación o cómo se sale de esta situación? Sabemos que Rodolfo es una persona muy conflictiva, de hecho lo tuvo con vos, ahora lo tiene con Gastón. ¿Cuál es la salida? Que renuncien los dos, que no renuncien, si no renuncian la convivencia, si renuncia Gastón, me parece que le da el poder a Molina, si para vos, ¿cuál es la solución? No, la verdad que no yo soy una persona que respeta la institucionalidad por sobre todas las cosas y respeta al socio. El socio eligió a Gastón Coborno, Molina Blanco, acá se elige un trinomio. Y este es el trinomio que la gente eligió por 3 años, que son los que establece el estatuto. Obviamente que hoy lo escuché a Molina en un programa donde él decía que la gente lo había elegido a él y que él había puesto a Coborno. Pero yo me acuerdo también en la campaña que él garantizaba que Gastón Coborno era la continuidad de la gestión anterior. Casualmente el debate era que los dos, tanto la lista hoy oficialista como la nuestra, se arrogaban lo que era la continuidad de la gestión anterior, del año 2009, 2010, 2011. Y yo manifestaba que las cosas no las hace una persona, sino que las hace un grupo de trabajo y de tarea, y Rodolfo Molina en su momento se apartó de ese grupo de tareas, se apartó del grupo de trabajo que teníamos en ese momento, y decidió ir en la lista con Gastón Coborno. Gastón Coborno no tenía gestión en el club, nosotros no teníamos nada en contra de él, pero decíamos que no era la persona que estaba capacitada para conducir Racing, que no tenía experiencia, no tenía trayectoria, y que no había estado en la gestión anterior, entonces que jamás podía haber sido la continuidad. Molina insistió en eso y garantizó que esto era así. O sea, uno, Molina es abogado, yo también, y todos los que saben lo que significa una garantía, es que si no paga el principal, paga el garante. En ese caso tendría que pagar Molina también. No se puede hoy deshacer, me equivoqué, entonces no pago los platos rotos. Y además, erra en el concepto de que el Estatuto de Racing es muy presidencialista, nada que ver. El Estatuto de Racing, el órgano máximo es la Asamblea y la Comisión Directiva es la que ejecuta. y dentro de la comisión directiva Molina siempre tuvo la mayoría. Así que cada uno de los hechos y actos de este gobierno, desde 2012 y lo que va de 2013, todo debió pasar por comisión directiva. Y así debe haber sido, porque si no, ninguna inscripción de jugadores podría haber ocurrido en AFA, porque tiene que haber pasado y aprobado por comisión directiva, lo mismo que la baja o alta de los directores técnicos. Entonces, lo que hace Molina hoy de diferenciarse y decir que no tuvo nada que ver, es relativo. Yo lo escuché en el libro de pases, yo lo escuché hablar que iba a traer a Arbiti, que iba a traer a Fabián Varga, que estaba viendo lo de Silva. O sea, que él estaba activo en el mercado de pases. Nunca dijo, no me dejan participar. Ahora, si no vino Fabián Vargas, que yo lo escuché a él, que el miércoles entrenaba o cosas por el estilo, y no vino, o no vino Arbiti, o no vino Silva, no se puede desentender Rodolfo Molina. Le quiere tirar un fardo a Gastón Cogorno, cuando en realidad fue toda la comisión directiva la que fracasó en ese mercado de pase, y se tienen que hacer cargo todos, desde Gastón Cogorno, Rodolfo Molina, Blanco y todo el resto de la comisión directiva. Pablo. Sí. Buenas tardes. Armando Fertita te saluda. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Es para hacerte una consulta. ¿Escuchaste las declaraciones hoy de Rodolfo Molina? Sí, estaba haciendo mención de lo escuché. Escuché okay. Que se entendía de se hacía cargo de que se había equivocado un gobierno. Sí, mi pregunta en particular. Digamos, fuiste uno de los protagonistas de todo lo que tiró cuando abrió el ventilador. Digamos, sigue hablando de vos. ¿Por qué crees que sigue hablando de vos? ¿Por qué crees que sigue haciéndote acusaciones oblicuas, tiros al aire? Es que tenía que ir a trabajar, o que busque el diario para trabajar. Yo lo escuché en un programa de televisión hoy al mediodía. Después no sé si siguió hablando porque tuve reuniones de trabajo a la tarde, pero no... Él dijo algo así, a ver, sin tirar nombres, uno interpreta lo que trata de decir. En la gestión anterior hubo dirigentes... No dio nombres, pero bueno, uno puede interpretar. Pues está bien. Entiendo tu postura. No, está claro, porque siempre pasa lo mismo. En esto yo siempre me cansé de decir, primero y principal, yo dije que nunca discutí con Molina. Molina me dijo no hacer absolutamente nada. Es más, en comisión directiva lo planteamos al tema, porque obviamente después de la ruptura, en comisión directiva se habló, íbamos a ir en lista separada. Y Molina dijo, yo no tengo nada personal contra Pablo Podestá y no mezclo la amistad con la política, cosa que me parece correcta. Segundo, le preguntaron si tenía alguna acusación o alguna duda sobre algo que yo hubiese realizado. Dijo que no tenía ninguna, pero que le parecía que yo no tenía la personalidad, o por mi manera de ser, no iba a ser un buen presidente y que él no iba a pagar los platos rotos de haber designado o delegado el club. Y nosotros le dijimos, no hay ningún problema, elegí dentro de la comisión directiva a otro que pueda continuar este trabajo. No quería, porque nosotros decíamos que él podía seguir tranquilamente, pero él decía, no, yo quiero alternar la alternancia. ¿No? Parece que se olvidó, porque la alternancia del poder quiere decir que cede el poder a otro, que el otro tendrá que decidir y él tendrá que bancarse las decisiones de otro, cosa que no se está haciendo, pero después del resto, la gran mayoría y todos los departamentos de gestión del club quedaron porque fueron los que trabajaron efectivamente y saben perfectamente todas y cada una de las cosas que pasaron en el club y cómo era un trabajo mancomunado entre cada una de los diferentes departamentos de infraestructura, de marketing, la parte encargada de lo jurídico, la parte que estaba encargada de todo lo que era la Secretaría General, deportes, el fútbol amateur. Bueno, la mayoría se quedó del lado nuestro. Ellos se quedaron sin gestión, fueron al club y evidentemente no supieron gestionarlo. Pero no lo gestionaba Molina ni de lejos. Molina concurría a la comisión directiva, cada uno hacía un informe, debatíamos las cuestiones, decidíamos lo que cada una de las áreas hacía y cada uno trabajaba en su área. Es como el director técnico que pone los jugadores en la cancha, porque en la cancha juegan. Pero Molina no tenía gestión, no tuvo nunca gestión y esto lo dije yo en la campaña. Y por eso nos llamaba la atención que elija un gobierno, que no era una persona de gestión, no era una persona con experiencia, no era una persona merecedora del cargo porque no estaba capacitada para hacerlo. Ahora lo viene a decir. Nosotros se lo dijimos 2 años. Es más, el 21 de octubre del año 2011, cuando faltaba solamente una semana para presentar las listas, nosotros hicimos una solicitud en el diario Clarín que decía casualmente esto: después de haber puesto al club de pie, después de haber conseguido con 50.000 socios, de haber salido de la zona del promedio, después de haber subido la calidad de los equipos, de los jugadores de fútbol, para una serie de cosas que marcábamos, justo ahora nos vamos a pelear. ¿Cuál es el sentido de pelearnos ahora? Busquemos la unidad, reciclemos, ¿no?, de alguna forma, porque nunca fue la intención mía ser candidato de Racing. A mí me tocó encabezar un grupo de gente que con la cual confío en mí, en ellos, en que podíamos continuar en la gestión. Acá hubo dos eslogans, uno de Molina que decía, el nuevo nombre para el mismo plan, y el nuestro era el mismo nombre para el mismo plan, porque sabía que hubo una impronta dentro de la comisión directiva y era un nombre fuerte dentro de la gestión. Esto lo sabía todo el mundo. Hoy por hoy, Molina, hoy, yo tomaba siempre las decisiones en Racing. Y en la campaña pasada decía que él no tenía nada que ver. Entonces, no entiendo. Nunca tiene nada que ver y se hace cargo de y nunca se hace cargo de los errores. Por suerte, él reconoció públicamente algo que negaba, que él era el que había insistido o había propuesto traer a Lothar Matthäus a Racing. Claro. Y todos recordarán que el que tuvo que salir a poner la cara públicamente fui yo. Y yo lo hago porque obviamente uno trabaja en equipo y uno tiene que proteger al presidente. Pero esa jugada del otro matado era una idea de Rodolfo Molina, que la pasó cuando me la transmite a mí. Yo digo, me parece una, es muy jugada, ya tenemos que manejar mucho con prensa, con marketing, con comunicación. Nos equivocamos, obviamente, yo siempre acepté el error y lo hago propio. Pero no era, si el poeta se le ocurrió, no, se le ocurrió a Molina y nosotros lo debatimos y obviamente como él decidía eso, nosotros lo apoyamos. Y lo apoyamos. Él tendría que salir y bancar las decisiones de Gastón Coborno y no meterle palos en la rueda como hizo constantemente durante un año y medio de gestión. Seguro. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Florencia te habla. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Con toda esta situación conflictiva que está atravesando Racing, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te ves integrando nuevamente la comisión directiva del club o mismo siendo el presidente de Racing? Y si fuese de esta manera, ¿tenés pensado compañero de fórmula para las elecciones del 2014? No. Es prematuro hoy por hoy hablar de candidaturas porque las elecciones en principio deberían de ser en diciembre del 2014. Yo obviamente soy referente de la agrupación Este Racing, que es la primer minoría en el club. Tenemos hoy por hoy podríamos integrar perfectamente el mismo trinomio que tuvimos hace dos años o cambiarlo o alternar el orden de integrantes del trinomio o poner a otra gente que tuvo una convención y que tiene y que está capacitada para ser hoy por hoy presidente del club, pero esas son decisiones que se van a tomar más adelante y quizás intentando de obviamente hacer algún frente o juntar otras fuerzas políticas como para tener mayor contenido a la hora de enfrentar un acto electoral, ¿no? ¿Vos pensás que la solución pasa por la renuncia de alguno de los dos o para se tienen que sentar, hablar y decir, bueno, vamos a cambiar este cuadro de imagen que estamos dando? Yo creo que se tienen que sentar realmente los tres del trinomio, pero que son los más importantes, porque si renuncian los tres, ahí sí hay una cefalía en el club. Cualquiera de los tres que quede puede tranquilamente ser presidente de Racing y continuar la gestión, pero ellos nos metieron a todos los en este problema. Molina, por su capricho y soberbia de haber pensado, creído que manejar Racing es fácil, la verdad que se le hicimos fácil a él, pero cada uno en su área trabajaba mucho por el club y intentando hacer siempre lo mejor y en forma muy profesional. Gastón Coborno había aceptado un lugar que no le correspondía porque él debería de haberse dado cuenta que por ahí la posición del presidente le quedaba grande porque no tenía antecedentes de gestión, no tenía la experiencia. A todo el mundo le llamaba la atención que la juventud de Gastón, o sea, creo, no sé si no fue el presidente más joven o más o menos que tuvo el club, creo que sí. Bueno, es una crítica hacia Gastón, pero claro, si a vos te dicen, Tomás, sos presidente de Racing, obviamente cualquiera que está en política y tiene ambiciones le puede caer bien y en realidad es el menor responsable. Pero eso lo tienen que definir ellos. Yo no quiero hoy hacer o ser tirado de golpista. Estamos, la agrupación nuestra está en condiciones de enfrentar un acto electoral, y obviamente los equipos de trabajo que lo hicieron durante 2009, 2010, 2011 están intactos. No se fue de nuestra agrupación, no se fue nadie. Nosotros nos juntamos semanalmente para charlar, debatir. Tenemos comisiones de todo tipo dentro de la agrupación. Tenemos comisión de la mujer, comisión de infraestructura, comisión de finanzas y economía, de fútbol profesional, de fútbol amateur, de deportes amateur, de filiales. Estamos yendo o intentando ir a cada una de las cenas de filiales como para tener vínculo con los socios del interior del país, y esto a ustedes les consta. Bueno, y alguna otra comisión que nos falta, donde hay 10, 12, 15 personas en cada una de las comisiones, trabajando desde el primer día del 2012. Así que la agrupación nuestra está de pie, trabajando, colaborando en lo que puede con el club. Hay una que se llama Paso a Paso, porque colabora junto con Paso a Paso Racinguista para cada una de las actividades que ese grupo de socios hace para ayudar al predio Tito Matriusi o ayudar al colegio de Racing. Ahora en noviembre va a haber una carrera y estamos dándole una mano para que la organización sea buena. Estamos juntando para la primera semana de octubre, junto con la filial de Tigre, alimentos no perecederos para entregar por una acción social. Bueno, estamos cerca del club en lo que podemos. Pablo, el tiempo es tirano, así que bueno, pero... No, hablé demasiado, ¿no? A mí me dan el micrófono y empiezo a hablar. No, realmente nosotros queremos y ver todas las campanas, así que bueno, te esperamos el viernes en la fiesta de Mar del Plata, obviamente estás invitado, así que te esperamos. La idea es seguir y compartir un grato momento con toda la gente de Mar del Plata y alrededores. Y como siempre, a lo que dispongan y para aclarar cualquier tipo de cuestión que ustedes necesiten, ¿no? Bueno, gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Un abrazo grande, que sigan bien, ¿eh? Hasta luego. Bueno, seguimos con Dosis Racinguista. El tiempo es tirano también, como le dije a Pablo. Nos faltan 7 minutos y bueno, queremos también tener más opiniones de... Vamos a tratar de hablar del Chino, porque también con el Chino, Sebastián Acosta, que es el encargado del departamento de filiales. Acuérdense ustedes... La semana pasada. Terrible. Nosotros hablamos con Leandro Hevia y que le planteamos a ver si tenía puesta la renuncia o si había pensado en renunciar, y nos dijo Leandro que la quería pelear adentro. Algo pasó, algún conflicto. Obviamente que este tipo de cuestiones va más allá del desastre futbolístico. El tema es que no se dice. Claro. Nosotros estábamos comentando con Fernando antes de empezar el programa que lo que nos pasó con Podestá y Molina en la primera gestión, nosotros teníamos excelente trato con los dos y en un momento determinado se peleó la dirigencia y nunca entendimos por qué. Creo que hoy todavía esa pelea no se entiende y estoy, me quedo con la risa como esquivó el bulto cuando yo le quise preguntar. Está bien, no dio nombres Molina, pero tiene que ver un poco más que nada con la lógica con la cual se manejaron en esa discusión en un principio. No hay nombres, uno no se hace cargo y está muy bien, y me lo planteé de buena manera, ¿no? Sí, obviamente que sí. Bueno, uno de los que, como dijimos, de los que se decían que le pidieron la renuncia y un montón de cosas fue el Chino Sebastián Acosta, que lo tenemos acá en el micrófono. ¿Es verdad, Chino, o es el diario de TN este? Mirá, yo estoy trabajando como lo vengo haciendo hace un año y medio. La verdad que no sé que hubo algún pedido o algún... Sé que no es rumor también, pero bueno, a mí nadie me lo comunicó y voy a seguir trabajando como siempre, ¿no? De hecho, el domingo, la verdad que estas alegrías que te da filiales, estuve participando con la filial de Tigre en una obra de teatro... Excelente la obra de teatro, allá en la filial, que hicieron una obra de teatro, bueno, para unos chicos de un merendero. Así que bueno, no sé, nosotros filiales seguimos para adelante, ¿viste? Hay que, es un momento muy difícil de club, y de verdad que está bueno estar adentro del club y sentir que las filiales, bueno, son un bastión de algo que incansable, y que la fiesta de ustedes es el viernes, mañana vienen 30 chicos de Lomas de Zamora a recorrer el estadio. Así que bueno, somos un bastión de algo bueno y me toca estar o no. Yo la verdad que estoy muy feliz siento que dejo algo en el lugar en el que estoy, así que bueno, no, si es verdad que estamos de paso, me tendrán que explicar si me voy porque me voy, y bueno, pero estoy conforme, me voy, no. No, pero la pregunta rondaba que si realmente hubo un pedido, porque nosotros desde las filiales nosotros notamos y te lo expresamos varias veces que hay una alegría porque filiales cambió, tenemos más presencia y hubo un planteo de alguien de la dirección de decirte que tenés que ir por esto o fueron rumores. Seguramente. ¿Qué tal, Chino? Te habla Fernando. ¿Cómo estás? Fer, ¿cómo andas? Muy bien. Llamando, bueno, hablamos por teléfono. Me dejás un ratito por Facebook, pero lo continuás por acá. Correctamente. De hecho, te hemos defendido. Creemos que tu gestión es muy buena y sobre todo la calidad de persona que sos. Por lo cual, estamos convencidos de que si te tenés que alejar o quedar, que sea una decisión tuya. Ahora, ¿vos por qué crees que Roberto pide tu desvinculación? ¿Cuál es el...? No, la verdad que desconozco y tampoco creo... yo soy un empleado y estoy encargado de filiales. No está en mí tener que llamar y preguntar a alguien por qué no me quieren o por qué me quieren. Yo estoy para trabajar y estoy disfrutando del lugar que estoy, que bueno, estuve participando del club toda mi vida. ¿Te imaginás que...? La verdad que no me tiene sin cuidado y no creo que no tengo ni que llamar ni que nada. Si alguien está disconforme conmigo, ya sea de comisión directiva o trinomio, de comisión fiscalizadora, figura de conducta, se puede comunicar conmigo. Piensa que yo estoy todo el día en el club y cualquier sugerencia, cualquier error, yo como siempre lo hago con ustedes, también lo hago inclusive con otras agrupaciones, con periodistas y demás, me gusta trabajar a puertas abiertas, así que... Si alguien tenía alguna diferencia, me la tendría planteado en su momento. Chino, vos que, como decís, estás todo el día, estás muy cerca de Gastón. ¿Cómo ves la salida de esta crisis? O por lo menos, ¿vos qué crees que tiene que ser la salida? No, es muy complicado. Esto ya llegó a un plano político en el que se transforma en un ajedrez. Que hay un movimiento por acá o un movimiento por allá. Sí, lo que creo es que tienen que dar una solución urgente, sobre todo para que no se siga agrietando la situación en el club institucional. Hoy no hay empleados en el segundo piso, los pagos a proveedores se postergan y demás. Vislumbro que después de esto sí, todos vamos a aprender y seguramente yo lo que vislumbro es que lo que viene es mejor. No tengo absolutamente ninguna duda que cuando los problemas salen a la luz son posibles de solucionarlos. De otra manera no se llega a ver el problema y te termina comiendo desde adentro. Chino, ¿cómo estás? Florencia te habla. Para terminar, porque ya nos quedamos sin tiempo, ayer con mi papá estuvimos hablando con vos. ¿Y cómo va el tema? ¿Nos estás tramitando lo de Viola? ¿Viene? ¿No? Es la presión del viernes. Hablé con Valentín. Valentín es un chico divino, la verdad, lo conozco hace años. Y a él y al padre, un fenómeno, él siempre está dispuesto a ir. Esta vez también. El tema es que, bueno, te imaginas que el plantel está pasando por un momento difícil. Y sí, bueno, obvio. Depende de la flexibilidad que tengan para que falte al entrenamiento, porque él está yendo a entrenar el día sábado. Jugar no va a jugar, así que bueno, mañana lo vamos a volver a hablar y bueno, ahí estamos. El que está muy, muy ilusionado y contento es Tito Pizzuti, que se acuerden de él. Me llamó hoy temprano, mira que voy con mi señora, ya quiere saber a qué hora salió. qué bueno. No, aparte Tito es como el abuelo que no tengo. Y te juro que siento la emoción cada vez que me llama, así que bueno, gracias a ustedes que hacen que Tito me tenga que llamar para ir. Bueno. Para, ¿y vos venís? Sí, como no voy a ir. Ah, bueno. Bueno, Chino, ya se nos está acabando el tiempo. Agradecerte, bueno, y te esperamos el viernes con toda la fiesta como es tradicional en Mar del Plata, esta gran fiesta marplatense. Dale, Víctor, bueno, les agradezco y más que nada, yo en este año y medio hemos crecido los dos mucho, les agradezco las ganas que tienen y, bueno, el buen trabajo que están haciendo. Gracias, Chino. Hasta luego. Bueno, fue un programa realmente con muchas declaraciones, ¿no? Sí. Cruzadas un poco, nos quedamos con más preguntas. Eso es lo bueno cuando hablamos con alguien, quedarse con más preguntas sí. Que respuestas. Igualmente, por tu cara, Armando, yo te digo algo. En política nunca se te va a decir todo y menos no, al aire. Por ahí hablar. Te lo pueden decir en un café o algo. Obviamente. Y que después bueno, creo no lo puedo decir. Dijo bastante. Creo que esta semana sí, se vio eso. Pero sí. Ya sabemos, digo, hace dos semanas que estoy acá, hace 15 días y pasaron dos personas. Bueno, el chino no. Hoy estuvo hablando con nosotros, sí, pero sí. El chino hace dos semanas. Sí, digo, sí. Se nota que es un tipo. Se nota que es buena gente, pero hace 15 días dijo que exagerábamos. Sí. No sé si nosotros en particular, ¿no? Sí, pero yo tenía ganas de preguntarle si no iba a pasar lo mismo que con Leandro Hevia y mañana presentaba la renuncia. No, ojalá que no. Lo vamos a buscar. No. Palo, así que. Déjame mandarle un saludo muy grande a Gustavo Janagiro del Chat Acadé, que nos está retuiteando, que siempre nos hace el aguante y nos graba los programas, ¿eh? Igual está el taxista. Y la pregunta, ¿qué pasa con el taxista? Claro, que no vino. Bueno, muchachos, bueno. Le agradecemos y el martes que viene, otra vez en Dosis Racinguista y lo esperamos en la fiesta. Sí, el viernes. Adiós. Residencias 96.5. La 96.5. Ahora también es 2.0. Nuevos.